En contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, cuando nos sentimos frustrados. A veces, sin previo aviso en la vida, nos encontramos atrapados en un valle no deseado, sin poder hacer nada al respecto. Y con frecuencia la reacción inmediata suele ser la frustración, algo que no podemos controlar, algo que no podemos cambiar, algo contra lo que no podemos hacer nada. Y hoy desearía decirle que caminar en ese valle muchas veces es una situación muy frustrante. A veces caminamos en él por mucho tiempo y también de repente pasa algo. Y quisiera decirle antes de predicar este mensaje que sé lo que es sentirse frustrado. Sé lo que es sentirse desvalido, sin saber qué camino tomar después. Y hoy puedo decirle que puede pasar algo en su corazón que apacigüe su espíritu, le dé una paz que sobrepase todo entendimiento, le otorgue un gozo por completo indescriptible, y se preguntará, ¿cómo Dios puede darle semejante paz a su corazón si sus circunstancias no han cambiado? Esa es la gracia de Dios. Y quisiera decirle algo más. En medio de esos momentos de frustración y ansiedad que atravesamos, un objetivo clave de Dios es revelar cuán amoroso, dulce, amable, gentil, fiel, seguro y confiable es Él. Y puedo decirle hoy que, de algún modo, tiempo atrás, hace meses, toda esa frustración se fue. Y llegó una paz, gozo y satisfacción que no puedo explicarle. Y tampoco puedo decirle cómo conseguirlas. ¿Sabe por qué no puedo decirle eso? Porque es Dios quien las da. Puedo decirle que si hace un par de cosas, se preparará para que Dios le dé la mayor sensación de satisfacción en la mayor crisis de frustración. Y el título del mensaje de hoy de la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza es cuando nos sentimos frustrados. Así que le invito a buscar en Isaías capítulo 14. Mire por favor en este versículo, dice el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? O sea, ¿quién frustrará sus planes? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que piense en esto por un momento. ¿Quién puede mover a quien es soberano? He aquí Dios soberano con control absoluto de todas las cosas. ¿Quién lo mueve, empuja o lanza? ¿Quién puede alarlo o de pronto tumbarlo? Si usted es un creyente que piensa y siente que es víctima de las circunstancias de otras personas o de sus propias circunstancias, entonces vivirá frustrado toda su vida, sin saber cómo reaccionar y qué hacer. Pero una vez que comprenda quién es, verdaderamente y en realidad Dios, y comience a relacionarse con Él basado en quién es Él y no en alguna idea errónea sobre Él, se asombrará de lo que pasará en su vida. Ahora, al pensar en la frustración, solía pensar en ella como la mayoría de la gente, hasta que empecé a darme cuenta de que hay una manera diferente de verla. Y permítanme explicar lo que es en primer lugar. Frustración es esa sensación de que me obstaculizan, de que hay una barrera entre yo y lo que quiero lograr, alcanzar, a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir. Algo que quiero lograr aquí puede ser en una relación con alguien, puede ser algo en su negocio, puede ser algo mecánico, de hecho. Puede sentirse frustrado por maquinarias, por personas, por su perro que no viene aunque se canse de llamarlo. Puede sentirse frustrado por muchas cosas. La frustración le dice, algo me está frenando, algo me cortó las alas, no puedo hacer lo que quiero. Y queremos hacerlo. Tenemos una meta o quizá un deseo, pero todavía hay algo ahí que nos impide hacerlo. A veces sabemos lo que es, otras veces no sabemos, ¿bien? Lo primero que debemos ver es esto. La frustración no es algo externo. Es decir, esta persona, cosa o situación determinada no puede frustrarme, a menos que yo lo permita, porque la frustración tiene su raíz solo en mi interior, no en el exterior. No es algo exterior, aunque lo habitual sea querer buscar a quien culpar, o alguna circunstancia que no puedo cambiar. Si tuviera esto o aquello, si eso cambiara, si él cambiara o ella cambiara, si tuviera tal cosa, si eso no hubiera pasado, si hubiera sido así, si tuviera salud. Pudiéramos pensar en muchas, demasiadas cosas que nos gustaría cambiar. Pero verá, la frustración no es el resultado de todo eso. Esas cosas en la vida, personas o situaciones determinadas desencadenan algo que ya está dentro de nosotros. Probablemente sea una de estas tres cosas. A veces es la incapacidad de una persona de aceptarse tal y como Dios la creó. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, no importa lo que haga en la vida, nunca luciré mejor. La gente no está satisfecha con su aspecto, está descontenta con sus talentos y dones en la vida, ven a los demás y dicen, pues él puede hacer esto y ella hace aquello, ellos tienen esto y ella tiene aquello, y esas familias tienen esas cosas y nosotros no. Esta es mi suerte en la vida, no me gusta, así que viven en un estado de frustración y de algún modo en la vida Dios ha tenido un mal arreglo con ellos o quizá se olvidó de algo o dejó pasar algo, no los ama tanto y entonces viven con eso. Mire, Dios nunca quiso que viviéramos con semejante frustración. Él no comete errores. No hace nada como lo haríamos nosotros. Él no hace nada, no lo hace todo como queremos que lo haga. Pero hay un nivel de frustración porque no me gusta mi situación ni me gusta mi forma de ser. Bien, hay una segunda razón, una causa de fondo, y es la renuencia a resolver las cosas del pasado. Creo que en la vida de muchos una de las principales causas de fondo de su nivel de frustración, sea bajo, medio o alto nivel de frustración, es que no resuelven cosas del pasado. Tal vez sea algo en su infancia, quizá cometieron algún error, cometieron algún pecado, algún grave error de criterio que provocó mucho pesar, sufrimiento y dolor, y lo que pasa es que no han podido enfrentarlo. Entonces quieren huir, así que huyen toda su vida intentando escapar de algo que les pasó hace años y años. En vez de manejarlo, siguen evadiéndolo. Tal vez ni pueden identificar de qué se trata, solo saben que algo del pasado no está bien y en ocasiones es una relación con los padres. A veces alguien tiene que superar el suicidio de un amigo, como ya dijimos. Hay muchas cosas pasadas y algunas personas huyen, las ignoran, las niegan. Viven en un estado de negación. Solo se niegan a afrontarlo. Todos los demás están mal, algo anda mal con los demás, menos conmigo. Y así, en vez de afrontar algo del pasado que ha dejado una marca imborrable en ellos, en vez de afrontarlo, viven con eso. Así lo más fácil es culpar a otros, ella, él, culpar las circunstancias, si tuviera esto o aquello. En vez de afrontar el pasado, hacen eso y eso tampoco funciona. La tercera causa de fondo de la frustración es nuestra renuencia a afrontar lo que sabemos que no es la voluntad de Dios para nuestra vida en el presente. Una cosa es sentirse frustrado por cómo creemos que Dios nos creó, por lo ocurrido en el pasado, pero ¿qué del presente? Mucha gente vive en un estado de frustración por no afrontar una actitud o hábito de su vida presente. Mire, si alguien está amargado, resentido o es hostil o rencoroso, no importa lo que haga, nunca, nunca, nunca escapará a la frustración. Porque primero que todo, Dios no se lo permitirá. En segundo lugar, una actitud amargada, resentida, hostil, de ira, una actitud impropia de Cristo que es atroz hacia alguien más, causará frustración. Porque siempre tiene que hacer ¿qué? Defenderse. Probar que otros están mal, usted tiene la razón, ellos no, usted sí, ellos mal, usted bien, siempre que los ve. O ya sea alguna situación o ubicación geográfica, lo que sea. La gente hace de todo y lo que ocurre es esto. Hay muchísima gente que se sienta en la iglesia domingo a domingo, que vienen tensos y se quedan y se van tensos, en casa viven tensos, la semana están tensos, vuelven la otra semana tensos. ¿Han escuchado el evangelio? Dicen, creo en la Biblia de principio a fin, hasta en los mapas, creo todo en ella, creo todas las partes. ¿Y qué hacen? Viven de esta manera, frustrados con la vida. Bien, ¿qué cambiaría? Pues cambiaría varias cosas. ¿Cómo qué? Pues cambiaría mi casa, mi auto y mi ropa. Cambiaría mi ubicación geográfica, cambiaría a mis hijos, sí, mis hijos cambiarán, cambiaría mis negocios y también cambiaría muchas cosas más. ¿Y luego qué? Pues luego estaría feliz, ¿verdad? Sí, ¿sabe qué pasa? Eso no lo hace feliz, porque la felicidad no resulta de las circunstancias. La felicidad es el resultado de la condición del corazón. Hay gente que no tiene nada y es mucho más feliz que gente que lo tiene todo. Hay gente a quien casi nadie conoce y son más felices que gente conocida por todos. Puede mencionar cualquier situación en la vida, ninguna tiene que ver con felicidad, paz y gozo. ¿Y qué ocurre? Después de un tiempo se frustran y siguen frustrados y piensan, bueno, algo malo debo tener. Así la clase de frustración que resulta de nuestras acciones es agotadora, perjudica y a menudo sale cara de muchas formas en nuestra vida. Pero estoy agradecido de que no me detengo ahí, pues hay otra forma de frustración que emociona. Alguien dirá, ¿cómo es posible que algo así sea emocionante? Pues escuche, porque hay una forma de la misma que es emocionante. Quisiera que volvamos al versículo 27 un momento. Quisiera que lo leamos otra vez y que lo leamos varias veces. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida quién la hará retroceder? Ahora, lo que se refiere en este pasaje es que los asirios atacarían a Israel. Y más adelante en este libro dice que rodearon la ciudad de Jerusalén, o sea, no tenían ni la más remota posibilidad de supervivencia. Al otro día, despiertan los israelitas. ¿Qué pasó? Miles y miles y miles y miles de asirios muertos. Dios se encargó de ellos en la noche. ¿Qué dice este pasaje? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida dice, ¿quién hará retroceder? Ahora, hay periodos de frustración en nuestra vida que no tienen nada que ver con pecado o errores, no siempre. Así que hay una diferencia entre esa clase de frustración y la que hemos mencionado. Y lo que descubrirá si se fija es esto. Primero será una frustración en la que no siente el impulso de probar algo. Usted no culpa a alguien. No puede precisar una circunstancia en la que en verdad piense si cambio eso, todo será distinto. Así, esa frustración suele venir al instante sin previo aviso. A veces viene como un proceso con el tiempo y por algo usted no logra identificar la causa. Mire, la mayoría de las veces, al tratarse de aquello que resulta de algo que ocurre dentro de nosotros, de lo cual somos responsables, tenemos muchas cosas que podemos identificar. Pero si es la frustración de Dios, no podemos precisarla. Vemos nuestro entorno y decimos, pues no es eso, no es él, ni ella, ni ellos, ni estas cosas, no es lo que no tengo, ni lo que tengo. Y descubrimos esto. Al hacer la movida que Dios tiene en mente para nosotros, la frustración termina, se va, desaparece. Ahora, debemos preguntarnos esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué es que nos frustra? O sea, ¿por qué nos pondría de pronto una barrera y no nos deja mover? ¿Por qué nos detiene? ¿Por qué no deja que las cosas avancen? Porque tiene algo en mente. Y uno de sus principales propósitos es llevarnos a una relación más profunda con él en nuestro carácter. Entonces, ¿qué hace? Comienza esta frustración. Permítame explicar un poco cómo funciona y luego hablaremos de algunos ejemplos. Viene un sentido de inquietud repentino. Se siente un poco frustrado. Bueno, no sé lo que sucede, no sabe bien lo que es. Como mencioné, no puede culpar a nadie, no puede identificarlo. Así que piensa, ¿qué sucede? Uno de los propósitos por los que Dios comienza a traer frustración y esa inquietud en nosotros es para captar nuestra atención sobre algo en nuestra vida. Quizás sea algo en lo cual nunca hemos pensado, nunca considerado. Algo que nunca se nos ha ocurrido, así que pensamos, pues, debo estar enfermo. Deme un par de aspirinas, deme algo. Y lo que es una inquietud que usted no puede precisar bien. Solo la siente. Ahora, si usted es una de esas personas que corre por las medicinas cada vez que se siente mal, tendrá problemas. Y perderá de vista a Dios. Porque a menudo Dios manda el sentido de inquietud para enfocarnos. Mire, piensa en esto. Si acaso eso es algo en lo que no hemos pensado, Dios nos suele decir, ahí está. Pero Él siempre trae esa inquietud, este sentido de frustración. ¿Qué pasa? Poco a poco, comienza a movernos en su dirección. Y es un tiempo, es un proceso dentro de nosotros. Bien, si no estoy dispuesto o no me doy cuenta de cómo actúa Dios, hallaré siempre una razón para huir, ignorar o malinterpretar lo que ocurre. Y le daré crédito a mi cuerpo físico o a alguien o a algo. Encontraré algo que culpar. Lo que quisiera que vea es que cierta frustración es enviada por Dios. Y su propósito es encargarse de un aspecto que no hemos considerado resolver antes. Así que toma tiempo escuchar. La primera vez que esto se convirtió en una realidad para mí, mi esposa y yo habíamos terminado seminario. Estábamos al final del segundo año y nosotros íbamos a Fresno, California, a predicar. Yo predicaría ese verano y ella cantaría. Eso nos daría cierta experiencia, pues nunca había sido pastor salvo un verano. Entonces, ella dirigiría el coro en una iglesia pequeña. No tenían pastor e iríamos de reemplazo por 3 meses. Vaya que teníamos todo listo y de lo mejor. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sábado en la mañana me levanté temprano, comencé a orar y de pronto, sin aviso, recuerdo cuán frustrado me sentí. Pensé, ¿qué pasa? Estaba como agitado. Nada iba mal. Casi terminaban las clases. Las notas eran buenas, ella estaba bien, nuestra relación maravillosa, feliz. Pensé, ¿qué pasa, señor? No podía encontrar nada que culpar. Pensé, oh, ¿qué sucede? Entonces, cuando se despertó, le dije, quiero que oremos, algo no anda bien. Dijo, pues, ¿qué pasa? Le dije, bueno, no sé, pero no llevábamos mucho tiempo de casados. Y cuando le decía algo así, ella no lo entendía. Así que le dije, pues, no sé lo que es, pero debemos averiguarlo. ¿Sabe que oramos toda la mañana? Oramos casi hasta las 6 de la tarde. Todo el día. Como a esa hora concluimos que esos eran nuestros planes, pero no los planes de Dios. Ahora, ¿qué tal si al despertar me hubiera dicho necesito salir a caminar? O un buen desayuno. O una aspirina o algo así, pero hagamos algo. ¿Sabe lo que hubiéramos perdido? La voluntad de Dios. Eso hubiéramos perdido. Permítame mostrarle cómo hubiera ocurrido. Lo hubiéramos perdido por todos lados. Porque para sorpresa nuestra fue algo maravilloso que luego tuvimos que pelear, Señor, ¿no podrías decirnos esto? Suena muy bueno y muy fácil, eso dije. Al final pasamos 3 meses en el lago Lure, en Carolina del Norte, despreocupados. Si puede imaginárselo, usted dirá, eso no suena muy espiritual, lo sé. Pero mire, esa es la carne, ahí nos quería Dios, porque nuestra última semana ahí, de pesca en el lago, un hombre bajó y me llamó, dijo, ¿su nombre es Charles Stanley? Le dije, sí. Me dijo, ¿es seminarista? Le contesté, sí. Dijo, quiero hablarle. Se acercó y me dijo, el pastor se ausentará 2 semanas. ¿Quiere predicar en nuestra iglesia? Dije, claro. Y para resumir el cuento, prediqué ahí. Me llamaron, fui pastor de esa iglesia y enseñé en un instituto bíblico. ¿Qué tal si hubiera dicho no? Vamos a Fresno, pase lo que pase, eso dijo Dios. Vamos. ¿Iría en contra de Dios? Puedo recordar y ver cómo paso a paso comenzó en mi vida. En mi vida. Si hubiera cometido ese error, nunca hubiera llegado a Fruitland ni a estos sitios donde he estado en toda mi vida. Por una sencilla razón, no hubiera funcionado así. La gente, la persona a quien nunca hubiera conocido, al final me trajo a Miami, Bartow y todos esos sitios. Fue el hecho de que Dios me frustró tanto aquella mañana que no podía hacer nada salvo quedarme postrado hasta que entendí lo que me decía. Ahora, usted dirá, no soy pastor, no tiene nada que ver con ser pastor, tiene que ver con cuál es la voluntad de Dios para usted. Mire, Dios lo ama tanto como a mí y está tan interesado en su empleo, su familia, su trabajo, sus hijos, sus cosas, sus metas, sus ideales en la vida como en los de cualquiera. Lo único que Dios quiere cuando comienza a agitar su nido, cuando comienza a frustrarlo, en vez de culpar a alguien más, primero examínese y pregúntele a Dios si hay algo que quiere resolver. En segundo lugar, dígale, Señor, ¿tratas de decirme algo? Mire, al menos dele una oportunidad. No salga huyendo, ni culpe a alguien más, ni trate de cambiar su circunstancia. Quizás es solo que Dios lo ama. Dios lo ama. Y mire, cada vez que Dios se ha movido en mi vida, sea en lo que creía o en donde estaba, siempre ha sido para mi gran beneficio. ¿Sabe por qué? Porque es un padre amoroso. Dios no actuará de ningún otro modo que no sea amor. Ese es su único modo de actuar. Usted dirá, ¿y qué de su ira? Aún en su ira, ¿qué hace? Expresa su amor. Porque si no lo hiciera, si no condenara el pecado, todos seríamos tan insensatos que no seríamos aptos para vivir. ¿Y qué hace? Esa es una expresión de su amor. Nos advierte. Así, al pensar en cómo actúa, dice en este pasaje, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Preste atención. Dios tiene tal control de nuestra vida que no tenemos que, mire, no tenemos que preocuparnos por lo que nos haga la gente ni por las circunstancias. Le pertenecemos a Dios. Si lo escuchamos y Él manda frustraciones a nuestra vida, no busque a quien culpar. Mire a Dios, diga, Señor, ¿tratas de decirme algo? ¿Quieres cambiar algo en mi mente, mi actitud, mis acciones, mis hábitos? ¿Quieres cambiar dónde estoy o lo que hago? ¿Quieres cambiar mi carrera? ¿Quieres cambiar mi ocupación? ¿Quieres cambiar mi vocación? ¿Qué estás haciendo, Señor? Dios ama eso. ¿Sabe qué pasará? Esa frustración se volverá la emoción más maravillosa al saber que Dios te trae algo entre manos. Ahora hay dos cosas. A veces es un proceso y el proceso a veces se prolonga. Usted pensará, Señor, ¿qué esperas? Vamos, dámelo, dime lo que es. No, él tiene su propio cronograma. Luego, a veces uno sabe que está cerca. Sabe que está cerca, pero sabe, no puede forzarlo. A veces me cuesta aceptar eso. Mire, no puede hacer que Dios le diga ni un segundo antes de lo que quiere. Ahora preste atención. Por lo general, lo que Dios intenta hacer lo impactará cuando usted ni siquiera piensa en nada parecido. Y de pronto, ahí está. Usted dirá, ¿de dónde salió eso? Vino de ese largo proceso de escuchar, esperar, cernir, lijar, trabajar, frustración, ansiedad, autocompasión y todas las cosas que hacemos en el proceso de que Dios nos hable. Usted dirá, bien, entendí, ¿qué debo hacer para que todo esto sea realidad? Y quisiera que preste mucha atención porque este es el final. Pase lo que pase, debo reconocer esto. Padre, quizá yo no valga ni dos centavos en mi mente. Quizá esté tan mal, con tanto pecado en mi vida, tan viciado, Señor. Tal vez me siento así, Señor. Sé que me amas igual. Tengo que, mire, si no comienza reconociendo el amor de Dios, no funcionará. Preste atención. Señor, sé que me amas. No siento que lo merezca. No creo que te ame mucho, no según dictan mis acciones y hábitos. Señor, pero sé que me amas. Y en segundo lugar, confiaré en ti. Preste atención. Él es Dios soberano con todo poder. Conoce todas mis debilidades y flaquezas, sabe justo dónde me quiere y cómo llevarme. Yo debo entender lo que está pasando. Señor, si hay algo que quieres cambiar en mí, quieres cambiar mi rumbo, confiaré en ti. Tendré que confiar en ti. No puedo hacer esto solo. Confiar en Dios significa que dependo, confío y me rindo a Él para que haga en mí, por mí y a través de mí, lo que sea que elija, porque tiene el poder para hacerlo. Él puede cambiar en mí cualquier cosa que quiera. Puede ponerme donde nunca me pondría yo mismo. Por eso nunca subestimo a Dios. No digo nunca podría hacer eso, no subestime a Dios. ¿Sabe lo que es? Es llegar a la conclusión que este Padre amoroso nos ama de todo corazón. Y en segundo lugar, lo único que quiere que haga es confiar en Él. Si confío en Él, si le entrego mi vida y le digo, Señor, aquí estoy, haz lo que sea que quieras. Preste atención. No importa lo que esté pasando, da igual lo profundo, oscuro, frustrante, cuánta confusión, cuánto pesar, sufrimiento, da igual lo que esté pasando. Puedo decirle de todo corazón, cuando reconozca su gran amor paternal por usted y diga, Señor, Porque sé que eres un padre amoroso, maravilloso, que siempre hace lo correcto y lo bueno, confiaré en ti. Pasa esto. La frustración desaparece. Y viene la paz, la quietud de su espíritu lo abruma. Hay gozo, hay un sentido de satisfacción, hay un sentido de paz absoluta, porque, ¿sabe? Sabe que Dios lo albergará de toda tormenta. Será su escudo de todo ataque. Será su sabiduría en toda decisión. Será todo lo que necesite, sin importar qué. Y, en su sabiduría, Dios sabe qué necesita cambiar. Así, si digo, puedes cambiar cualquier cosa en mí que quieras, puedo decirle de corazón, quisiera saber decírselo. No canjearía el cambio por nada que haya hecho por usted mismo. Él es esa clase de Dios. No toda frustración es mala. La clave es ver a Dios, confiar en Él, rendirnos a su voluntad y su senda, y lo que me mande es saber de corazón que resultará para mi bien, sin importar qué. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién puede frustrar a Dios? Nadie puede.